Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Aleph. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles técnicos, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Háganos saber su opinión. Mándenos un mensajito. Saludo también a los que nos siguen a través de Facebook Live en el Facebook de La Voladora. Y bueno, hoy es viernes 18 de octubre. Hace 4 días más o menos, creo que sí fue hace 4 días, este espacio, El Aleph, cumplió 4 años. Ya tenemos 4 años en vivo, llegando hasta sus radios cada semana. Fue exactamente a media pandemia. Bueno, no ni a media pandemia, apenas había acabado de empezar la pandemia cuando también nosotros comenzamos el programa. De hecho, por ahí la anécdota es de que iba a empezar más o menos en abril. El programa tenía como que esa agenda, empezar en marzo, abril del 2020, pero por obvias razones se fue posponiendo y finalmente vinimos a caer hasta octubre del 2020, y desde esa fecha, creo que fue, si no mal recuerdo, el 7 o el 14, bien el 14 de octubre, cuando fue la primera emisión del programa. Recordar que en ese entonces dos compañeras nuestras estaban por acá, Aide y Miriam, ellas también fundadoras, fueron con quien inició el programa, el proyecto, y pues les mando un saludo donde quiera que estén. Espero sigan escuchando el programa que ellas iniciaron, que ellas ayudaron a iniciar, pero no es cierto, ellas lo iniciaron también. Así como que ayudarme a iniciar nada, pues no, o sea, como si ellas fueran, no, alguna extensión, pero no, ellas fueron también partícipes de ese proyecto y también ellas lo iniciaron. Esas son las palabras correctas. Fíjense que a estos cuatro años de distancia, se vuelve interesante cómo todos los programas tienen como que su particularidad y su chiste. Y bueno, les adelanto también que por motivos de tiempo, de mi tiempo, el programa se va a tomar un descanso de algún tiempo. No sé cuánto vaya a ser, pero para el día primero de noviembre próximo, que es dentro de 15 días, el viernes primero de noviembre, será pues la última emisión de este programa. Y les comunico que no lo voy a cancelar, o bueno, que no se va a ir definitivamente, sino que sencillamente vamos a tomarnos un pequeño break, un pequeño descanso en lo que organizamos todo. en lo que reorganizamos por ahí algunos tiempos. Lo que quiero hacer o lo que se pretende hacer es darle un poquito de nuevos aires al programa, darle un poquito de punch, un poquito de frescura. A ver si por ahí logramos invitar a alguien de la carrera de letras o que se guste sumar para darle un pequeño refresco a este programa, un pequeño refresh, ¿no? Un pequeño una pequeña actualización, el Alep 2.0. Quizá para diciembre, quizá para enero, no sé. Realmente no me he puesto a pensar, nos hemos puesto a pensar cuándo, pero definitivamente sí el programa se va a tomar un tiempo. Así es que es oportuno avisarles. Quería decírselos desde hace 2-3 semanas, pero igual por tiempos y por la programación que hemos tenido, pues hemos ido como que posponiendo esa noticia, pero bueno, hoy se las hago llegar. Así es que si de repente, de aquí a 20 días, prenden la radio o están escuchando La Voladora, la programación de la Voladora, y de repente la LEP ya no lo encuentran, ya saben por qué. Ahora sí que, como dicen por ahí, el que avisa no traiciona. Así es que nos tomaremos un tiempo, igual para refrescar ideas, como les digo, para llamar a gente nueva. Esperemos que por ahí acepten la invitación. He hecho algunas invitaciones a 2-3 personas para que vengan a participar y espero que que respondan. Y de ser posible, también vamos a como que a heredar el espacio. No sé, probablemente yo ya no pueda después de que el programa siga. Entonces a mí me gustaría que quedara en buenas manos. A mí me gustaría que el proyecto siguiera independientemente si yo sigo o no. Entonces es un buen proyecto, que es un buen programa, creo. Entonces esperemos que así sea, ¿no? Y bueno, en este cuarto aniversario quiero otra vez agradecerles a todos ustedes por soportar este programa. Bueno, no por soportar, por escucharlo, ¿no? Porque sé que no es fácil estar aquí 4 años y tampoco es fácil a veces lidiar justamente con esos tiempos que a veces se vuelven complicados. Y también agradecerle al equipo de la Voladora, a Chío, a Vero, a Yolo que anda por ahí, al Dair también, todos sus compañeros que de alguna manera están ahí soportando o dando, no soportando de soportar, sino de dar soporte a, ¿no? Como trabajo en equipo, desde luego eso es lo que quiero decir. Están tras bambalinas, algunas veces se ven, algunas veces no, y esto no sería desde luego posible sin ellos, sin también los patrocinadores, sin también pues mucha gente que está aquí alrededor y que no se ve o que no vemos tan a menudo. Entonces va mi agradecimiento nuevamente para todos y espero que nos sigamos viendo por acá. Voy a compartirles un poema a propósito de... Aquí siempre leemos poesía cuando no tenemos nada que hacer. Y cuando tenemos algo que hacer, seguiremos leyendo poesía. En este caso traigo este poema de Por Perlén, que se llama Canción de Otoño y que, bueno, pues es lógicamente adecuada a la estación que está presente y a la época de que ya nos aproximamos, ¿no? Que es la época del Día de Muertos y que, desde luego, a mi parecer es la temporada más hermosa de todo el año y más estando en México, desde luego. Canción de otoño, los sollozos largos de los violines del otoño hieren mi corazón con monótona languidez, todo sofocado y lívido cuando suena la hora. Me acuerdo de mis antiguos días y lloro, y me voy llevado por el viento malo de aquí para allá como hojas muertas. Este poema es de Paul Verlaine, como les digo, y creo que ya lo hemos dicho alguna vez, y también alguna vez hablamos en este espacio de La Divina Comedia. De hecho, hicimos todo, nos aventamos todo un mes platicando de La Divina Comedia y de cómo ciertos pasajes de ella van a estar presentes en la literatura de otros autores, en la poesía de otros, y en este caso no es la excepción. En la canción de otoño dice, por ejemplo, cuando suena la hora, me acuerdo de mis antiguos días y lloro. En este caso, este verso recuerda mucho a la frase o al verso de la Divina Comedia en el infierno, en el canto 5, en el círculo 2, cuando Dante visita a las almas que pecan de lujuria, y ahí están Francesca y Paolo, dos amantes. Y recordemos que en este círculo, los amantes condenados por la lujuria, los arrebata un viento que nunca acaba. Entonces van todo el círculo en ese remolino interminable y chocan contra las paredes y chocan entre sí. Pero en un momento de relativa calma, estas dos sombras, Francesca y Paolo, se acercan a Dante, y Francesca le dice esto al mismo Dante: no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria. Que es el canto 5, versos 121 a 122. Justamente son dos... es un verso que está ahí tanto en la Divina Comedia como en la canción de otoño, en justamente esto que dice: me acuerdo de mis antiguos días y lloro. Ahorita vamos a un corte, no sin antes agradecerles a nuestros amigos de la Hacienda Panoaya, que van a tener un evento con motivo del Día de Muertos y que van a estar aquí con nosotros terminando la primera media hora. Así es que estén pendientes, porque creo que por ahí va a haber un regalito. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, con el propósito de estimular la creación literaria en lenguas originarias, te invita a participar en el Premio de Cuentos en Lenguas Originarias Tetzebo 2024. Consulta las bases en secut.gob.mx, fecha límite 30 de noviembre del 2024. No te quedes fuera. Regresamos a la LEP, vamos a un corte. Estás escuchando la LEP con Martín Altamirano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nos convoca la radio, escuchar, hablar, construir en lo colectivo y comunitario. Únete a la transmisión especial de aniversario 24 años, haciendo comunidad. Sábado 26 de octubre, 11 de la mañana, desde el kiosco municipal de Amecameca. La Voladora Radio. Transmisión de programas, invitados, historias, recuerdos y un cartel artístico cultural. Escucha La Voladora Radio por el 97.3 FM o en internet. También puedes seguir la transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Que la posibilidad de la radio nos reúna siempre. La Voladora Radio, 24 años, haciendo comunidad. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Thank you. Vamos, pobre corazón mío, mi viejo cómplice, levántate y pinta de nuevo tus arcos triunfales. Quema incienso rancio en los altares de oro falso, siembra flores en las orillas del precipicio abierto. Vamos, pobre corazón mío, mi viejo cómplice. Dirige a Dios tu canto, oh rejuvenecido cantor, órgano enronquecido en dones espléndidos te deum, viejo prematuro. Pinta tus arrugas, cúbrete de tapices mordorados, pared amarillenta, y dirige a Dios tu canto, oh rejuvenecido cantor. Sonad cascabeles, sonad campanillas, sonad campanas, porque se ha realizado mi sueño imposible y en mis brazos estreché a la felicidad, la viajera con alas que huye del hombre. Sonad cascabeles, sonad campanillas, sonad campanas. La felicidad marchó junto a mí, pero la fatalidad no conoce treguas. El gusano está en el fruto, el despertar en el sueño y el remordimiento en el amor. La felicidad marchó junto a mí. Este poema se llama Nevermore, igual de Paul Verlaine. Estamos leyendo poesía porque, bueno, desde luego es el cuarto aniversario y justamente no podemos dejar de hacerlo, y más en un aniversario más de la LEP, que esperemos no sea el último, por lo que les acabo de decir hace rato. Y aquí está, por si lo quieren por ahí luego ver o leer. A ver, lo vamos a pedir a Chío que por favor acerque un poquitín esta edición, en español, o sea, desde luego que la lengua original de Verlaine es francés. Está accesible, no está tan difícil de conseguir. Fíjense que una de las cosas que siempre hemos hablado y que siempre hemos como que discutido es acerca de la virtud de leer o escuchar los poemas en su lengua original, porque bueno, desde luego no es lo mismo tener acceso a la lengua a la lengua traducida que a la lengua original, y entonces se vuelve como que más vaya, como que le da otro sentido leer en las lenguas que originalmente fue publicado el poema. En ese caso, pues nosotros no leemos francés, así es que nos tenemos que conformar con leer traducciones al español, y decíamos que justamente como que se pierde ese ritmo de las palabras, ¿no? Como que de repente ya no se encuentra como que vamos a decirlo así, la esencia de lo que se quiere decir. No es lo mismo leer metro español que leer metro francés o que leer en metro inglés. Desde luego, los que saben hablar y leer esas lenguas, pues tienen toda mi envidia, porque justamente esas imágenes que evocan el mismo sonido de las palabras, pues ellos lo tienen en su cabeza, lo van reflexionando más, lo van asimilando mejor. El otro día, fíjense que por suerte me encontré este libro de José Santos Chocano, un poeta peruano que no sé, creo que algunos años anduvo por aquí en México. Este poeta nació en los 40, no es cierto, no nació en los 40, nació, pues, por aquí dice. Pero lo que voy a presumirles es que me encontré esta antología poética en donde tiene incluso el autógrafo del autor mismo, fechado en 1948. Esta antología, por lo menos esta edición de este libro, está fechada en 1947. Ajá, esta edición es del 47. Bueno, ya casi tiene 80 años. Y fíjense que esta edición tiene la firma del autor de 1948. Tiene por ahí una dedicatoria. ¿A quién? No sé, porque está el manuscrito y honestamente no entiendo qué dice. Y luego tiene una dedicatoria a alguien en 1961. Son de estas como joyitas que se encuentra uno en los libros usados, ¿no? Que de repente, no, bueno, no sé si ustedes lo hayan experimentado y si sientan como que lo mismo que yo al, al encontrarse este tipo de detalles en los libros viejitos y en los libros usados, ¿no? Que de repente lo ojeas y tiene un separador, ¿no? Que algo significaba ese separador para el último, digamos, para el último propietario del libro. Algo significaba, por algo lo tiene. Entonces, para mí son como pequeñas joyitas, ¿no? Por ejemplo, esta dedicatoria, pues no sé quién la hizo y a quién y por qué motivo. Y justamente son estos pequeños detalles. A lo mejor por ahí hay un santito de algo, una estampita de algo, no sé, usado como separador y tiene alguna frase escrita. Probablemente este libro le pertenecía a alguien y se lo dedicó a su novia o a su novio o a su esposo, su amante, no sé. Y por azares del destino vino a dar a un bazar, ¿no? De libros. A lo mejor el libro se extravió, a lo mejor el libro se lo robaron, qué sé yo, mil cosas. Pero alguien lo vuelve a recuperar y entonces el libro vuelve a tener cierta vida. Fíjense que se me hizo bien curioso que este libro tuviera justamente esto, ¿no? Este doblez en esta página. Ajá. Muchas veces uno como lector es bastante descuidado y las páginas se andan doblando nada más, ¿no? Así, ¿no? Hay veces que somos descuidados y pasa eso. Pero también lo cierto es que hay veces que no tenemos separadores y hacemos esto. Doblamos, ¿en qué página me quedé? Ah, bueno, pues no, es que no tengo con qué. Bueno, doblo la página y ya sé en qué página me quedé, en qué página voy, ¿no? Eso suele pasar. Entonces yo cuando estaba revisando esto, me di cuenta de este detalle. Y una de dos. O fue un error o un descuido del último dueño y dejó que la hoja se doblara. O bien es un separador. Lo utilizaron este doblez como separador. Eso quiere decir que el último dueño de este libro estaba leyendo uno de estos poemas que están acá. A primera impresión creo que es este. Yo me quiero ir por esta segunda hipótesis, ¿no? De que este es un separador y el último dueño leyó este poema que les voy a leer ahorita, que les voy a compartir ahorita, que se llama Los Lagos. No sé, es una forma a lo mejor muy romántica de verlo y pensar que como este libro lleva muchos años o lleva muchos años guardado y alguien lo puso ya a la venta en un bazar, quiere decir que desde hace muchísimos años este libro no se abre y este poema no se lee, por lo menos aquí. Entonces creo que es una visión un poco romántica, un poco soñadora de verlo, pero espero que la compartan conmigo. Y voy a leer este poema entonces. Se llama Los Lagos, de José Santos Chocano. Copie el lago en sus vidrios palpitantes, cuanto se asoma en su contorno vago, como si fuera el voluptuoso halago de una coquetería de gigantes. Llega un río cual sarta de diamantes, y por virtud de milagroso mago, en el fondo del bosque deja un lago como un collar de chispas relumbrantes. Al ver el lago entonces, se dijera que la larga serpiente que antes era se ha ensortijado entre la selva osca. Porque así son en la montaña andina, el río una serpiente que camina y el lago una serpiente que se enrosca. Es esta visión de la naturaleza como si se comportara como un ser vivo y el poeta es capaz justamente de hacerlo, poesía. Anterior a este poema hay uno que se llama Los Ríos y que sirve también de la naturaleza, aquí en este caso para el autor le sirve de pretexto para hacer ese poema y tiene que ver justamente con estos dos cuerpos de agua importantes y que son, creo yo, para el autor de suma vitalidad porque se asocian con el agua y se llama Los Ríos y también se lo voy a leer. Lloran las cumbres lágrimas de hielo que corren por las trágicas pendientes y van formando en su camino fuentes enamoradas del azul del cielo. Entre las grietas del musgoso suelo aprisionan sus linfas los torrentes a manera de alhajas refulgentes entre estuches de verde terciopelo. Súbito ensanchan sus ruidosas quejas y dibujando monacales tocas envuelven su cristal en densas brumas, y el río nace cual tropel de ovejas que van dejando en sus fluidas rocas enredando el vellón de sus espumas. Esas imágenes no nos son ajenas, porque justamente nosotros tenemos aquí al lado a los volcanes, y ese río, como dice aquí, son lo que lloran las cumbres de hielo, ¿no? Tampoco nos es ajena la imagen del lago, porque, como dijera un cronista de por acá, esta zona está entre la montaña y el lago, ¿no? Entonces, pues no son ajenas. Por ahí dice la palabra andinas, justamente refiriéndose al paisaje que ve José Santos Chocano, que es peruano, pero pues igualmente, como repito, no son ajenas. Vamos a la canción de la media, vamos a escuchar Rises the Moon. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. XHSA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nos convoca la radio, escuchar, hablar, construir en lo colectivo y comunitario. 24 años, la palabra viva al aire. Mi nombre es Leonel Pérez, soy presidente de la Asociación Civil Somos Voz Amecameca. Yo tengo 6 años escuchando La Voladora Radio y siguiendo sus redes sociales. La Voladora Radio nos ha apoyado a nosotros en cubrir algunas actividades que hemos realizado, algunos eventos, campañas de esterilización. Fue el primer medio con el cual tuvimos acercamiento aquí en la zona y fue uno de los que nos ha abierto la puerta constantemente. Bueno, como bien lo dicen, es comunitario. En este caso, a nosotros, como las actividades que realizamos también son comunitarias, creo que es un buen medio para que la gente llegue a ver el alcance de todas las asociaciones, en este caso, como nosotros, para poder pues, seguir ayudando a la ciudadanía. Que la posibilidad de la radio nos reúna siempre. 24 años haciendo comunidad. ...97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, nos acompaña Sol Quiroz, ella pertenece a la Hacienda Panoaya Amecameca y nos tiene una invitación. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Gracias, igualmente. Vienes encomendada desde la zona, bueno, desde la Hacienda Panoaya. Cuéntanos primero a qué se dedican, y todo ese rollo antes de la promoción, antes de invitarnos al evento. Exactamente. Ok, principalmente pues vengo a invitarlos este próximo 2 de noviembre al evento del Laberinto del Terror, que será a partir de las 7 de la noche. Es un evento que llevamos ya cada año haciéndolo desde hace bastante tiempo. Y dentro del evento tendremos atracciones de terror, zona infantil, uh-huh, y atracciones más relax como para los adultos mayores. Ok. ¿Desde cuánto? ¿Desde hace 2-3 años llevan haciéndolo? No, llevamos yo creo que unos 10 años más o menos. Muy bien. ¿Y cómo es que se les ocurrió esta idea? Pues se empezó con algo chiquito para nuestros huéspedes de hotel, uh-huh, y de ahí se desarrolló la idea de hacer algo más grande, ¿no?, dentro del laberinto. Y ahora pues traemos ya más atracciones, ¿no? Ya abrimos más zonas. Ok. ¿Qué tal les ha funcionado para atraer clientela? Pues bastante bien. ¿Qué tal ha contestado el público? Nos ha ido bastante bien. La verdad es que hay mucha gente que sí lo busca. Aunque sabemos que hay otros lugares, ¿no?, que también están manejando, uh-huh, últimamente ya como que casitas del terror o alguna temática de estas, ¿no? Pero en sí, pues nos ha ido bastante bien. ¿No han tenido incidentes así de, o tienen, me imagino que hay algún tipo de advertencia, ¿no? Por ejemplo, cardíacos no pasar. Claro, de hecho sí tenemos como indicaciones con staff de seguridad. Okay. Por ejemplo, epilépticos, personas que sean sensibles a estrobos, mujeres embarazadas, personas con algún tema de tensión en cuestión a luces, a lugares encerrados, sí se les da la indicación antes de que ingresen a las atracciones. Esto te lo comento para las atracciones que son de susto. Uh-huh. Vamos a manejar más bien 4 de ellas. Este es donde se les da la indicación. Las otras son relax. Ok. ¿Sí es muy fuerte o son así como que leves? Al inicio son leves, pero sí después de las 9 de la noche es cuando ya empieza un poco más intenso los sustos. Ok, porque bueno, imaginémonos que llevo, no sé, a mis sobrinos, ¿no? Uh-huh. Y tienen 5 o 6 años. Ah, no, tenemos zona infantil para ellos. Ok, pero también hay, digamos, terror para ellos. Sí, estaría en la casa sustitos. Ah, ok. O sea, es algo chiquito, algo para ellos. Algo para ellos, sí, claro. Me imagino que ya después de las 9 ya es horario para adultos, ¿no? Sí, sí, andas, Yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez en la universidad hicimos una casa del terror, pero creo que sí nos pasamos de lanza porque había un cuate que estaba medio lurias y trabajaba en una carnicería. Entonces lo que hicimos fue pues, obviamente poner una carpa, pero oscurecimos todo un cuadro, una sección. Alguien nos prestó una cámara de humo y un estrobo, justamente. Entonces este cuate lo que hace, dice, yo traigo carne, ¿no? Pero fue raro porque fueron vísceras y las colgó, ¿no? Y ese cuate se vistió con su mandil lleno de sangre, apestosísimo. De carnicero, sí. Ajá, se puso una máscara. Y yo tuve también la genial idea de conseguir una motosierra sin le quitamos la cadena. Claro, ¿no? sí. Y entonces este cuate está alto, ¿no? Así todo feo. El impacto, ¿no? Para los que iban entrando, aparte lo oscuro, los estrobos. El humo no te deja ver. Entonces creas como más tensión y aparte el ruido. Entonces fue así bien genial. Porque una compañera sí salió así como muy, muy... muy asustada. Ajá, toda nerviosa y con crisis y nos dijeron, sí se pasaron de lanza. ¿Hay algo así ahí o es más relax? No, sí hay algo así. Sí, los sustos vienen fuertes, después de cierta hora. Porque, pues bueno, muchas de las personas es lo que buscan, ¿no? Uh-huh. Llegar a tener esa tensión del susto. Y pues tenemos las zonas relax, que es la casa de sustitos, la zona infantil, uh-huh, el lago nocturno, y en el casco de la hacienda vamos a tener tradiciones mexicanas, vamos a tener música en vivo, una chica mariachi, catrinas, uh-huh, y lo que es la ofrenda en la capilla de la hacienda. ¿Concurso de algo? No. Concurso no, van a poder entrar disfrazados. Okay. Solo pedimos que cuando ingresen a atracciones se quiten máscaras. Uh-huh. Esto es por seguridad, tanto de visitantes como de actores. Okay. ¿Hay alguna temática en especial, un hilo conductor que lleve de tema o nada más así como que de todo? Pues es de todo un poco. Las cuatro atracciones de terror que se van a poner es el laberinto maldito, que es justo en la zona del laberinto, Bosque embrujado, Sin escape de la prisión y Twister Circus. Okay. Son las atracciones fuertes. Ese de Twister Circus, ¿a qué se refiere? Payasos. Ah, ok. Ah, bueno, por ahí hay gente que sí teme mucho a los payasos, sí. ¿No? Muchos tienen fobia a los payasos. No. Ese sí va a estar un poquito cardíaco. Ese va a estar cardíaco. Bueno. Creo que en general esas cuatro van a estar buenísimas para los que buscan los sustos, ¿no? Ok. Y las otras pues son más relax, más de pues con los pequeñitos, si llevan a los abuelitos, personas mayores, pues... El estar dentro del casco de la hacienda, que aparte está súper lindo y la temática es muy mexicana, y para pasarse un ratito a gusto. ¿Promociones? ¿Algún tipo de promoción que tengas para el público? Sí. Ahorita los precios ahorita los estamos manejando en preventa de 420 al 27 de octubre. Ok. A partir del 28 al 2 de noviembre ya la venta es de 470. Uh-huh. Pero ahorita traemos una promoción especial para pues los lugareños. Okay. Esta promoción aplica el 2x1 presentando INE directamente en taquilla de parque. Y la promoción aplica para Tlalmanalco, Ameca, Ozumba, Ayapango, Tenango, Tepetlixpa y Atlautla. Ok. Entonces, esas personas podrán entrar, ¿cómo? Es 2x1 nada más, ¿no? 2x1. Ok. Y, por ejemplo, si un huésped de ustedes quiere tomar esa promoción, aunque no sea de aquí, ¿se puede o cómo? No se podría, porque okay. La promoción solo es para las personas de los municipios que acabo de mencionar. Muy bien. Entonces ya lo saben, amigos, podemos repetir otra vez todo para que se quede claro bien que sí, en con el mucho público gusto. Y vayan a... ¿Es a partir de cuándo? ¿O solamente va a ser una fecha? ¿El evento? Ajá. El evento solo es el 2 de noviembre. Es el 2 de noviembre, es sábado, ¿verdad? Sábado 2 de noviembre. Iniciamos a las 7 de la noche. Okay. Empezamos con el ingreso a las 7. Ajá. Vamos a tener un desfile de bienvenida. Y de ahí ya se abren las atracciones, las cuatro atracciones de terror que mencioné. Laberinto maldito, Bosque embrujado, Sin escape de la prisión, Twister Circus. Lago nocturno, área infantil, tradiciones mexicanas. Aparte de esto, pues vamos a tener música, va a estar el DJ, y alimentos y bebidas, fuegos artificiales. O sea, okay. Va a estar lindo. Ese de Sin escape en la prisión se escucha, Sin escape de la prisión se escucha, sí, bastante interesante. Ese de cómo funciona. Es como un escape room. Ok. Es todo cerrado. Entonces, pues ahí va el acceso, damos el acceso de 5 a 7 personas, es el equipo, y van accesando, tienen que buscar cómo salir de la atracción. Obviamente, pues vamos a tener actores que los van a estar asustando, que okay. Va a estar todo oscuro, ya sabes, estrobos, ¿Y si logran escapar, se ganan algo, algún premio? La salida. No, pues es que muchas veces así también se estila, ¿no? Uh-huh. Que hay que hacer algún reto, algún tipo de... Pues solo es buscar la salida, como tal premio o algo así, no lo estamos manejando, porque pues también tenemos staff que a mitad de tal vez del camino no encuentren la salida, pero hay muchas personas que se desesperan, entonces tenemos que apoyarles a salir. Me imagino que también van a contar con, no sé, equipo de primeros auxilios o seguridad, ¿no? Para cualquier cosa. Tenemos primeros auxilios, seguridad en entrada, a la mitad y a la salida de cada atracción. Todo nuestro equipo, nuestro staff de seguridad, pues ya está capacitado para apoyar a las personas que ya no puedan salir, que sufran de algún ataque de pánico. Que les un síncope, ¿no? Exacto. Todo eso ya lo tenemos bajo control. Pues esperemos que de veras no pase ningún... Y bueno, también avisarle a las personas que si tienen algún tipo de enfermedad. Sí, algún tema de salud que tenga que ver con las impresiones fuertes, pues yo creo que mejor deberían como que abstenerse, ¿no? Sí, de hecho siempre damos las indicaciones, claro. Y yo creo que, bueno, la mayoría de las personas sabemos que sí y que no podemos, sí, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ¿para qué arriesgarnos? No es así de que me quiero hacer el valiente y voy a entrar. Y yo, a lo mejor alguien sufre depresión alta y... Me voy a las de sustitos de niños y no aguanto. Obviamente, hay deslindes de responsabilidades, ¿no? Me imagino por parte así de es. En realidad, ustedes. Nunca hemos tenido como situaciones así tan grandes porque las indicaciones, pues, sí son muy claras, ¿no? Y el staff, pues, interviene cuando hay alguna situación así. Ok, muchas gracias, Sol. Ahorita refrendaremos la invitación para que vayan claro 2 de noviembre a la ciudad de Panoaya. Mientras tanto, vamos a un corte, seguimos en el Aleph. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos al Aleph. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Sol Quiroz. Ella viene de parte de la Hacienda Panoaya Mecameca. Y bueno, como ya lo dijo, nos acaban de invitar nuestros amigos de la Hacienda Panoaya para el próximo 2 de noviembre, sábado 2 de noviembre, en punto de las 7 de la noche, van a tener un evento ahí de terror. Fíjate que antes de continuar con esto, yo les quiero agradecer porque hace un año fue el evento de aniversario, el tercer aniversario de la Aleph, y por ahí hicieron el favor de hospedar a unas poetas. Ah, sí. Nos dieron un servicio, bueno, a mí no, a ellas. A ellas, sí. Y sí, fue así como que muy, muy, muy de primera calidad. Sí, estuvo lindo, sí, escuché. Entonces, pues les quiero agradecer. Ah, no, de nada, para servirles. Hazles llegar a mis agradecimientos. Obviamente hubo una tercera persona por ahí, también ella ya la agradecí, pero no se había dado la oportunidad. Entonces, Sol, ¿cómo ha ido trascendiendo este evento fuera de, más allá de su clientela, por así decirlo? ¿Han venido personas desde lejos nada más a ese evento? Sí, tenemos visitantes, la mayoría de nuestros visitantes a la hacienda vienen de la ciudad, de otros estados, hemos tenido huéspedes internacionales. Sí les interesa bastante, a los extranjeros les interesa mucho el tema de tradiciones mexicanas. Se les hace algo como muy bonito, ¿no? Para ellos es Halloween y para nosotros Día de Muertos es otra cosa, ¿no? Entonces, en una ocasión comentaba yo con un huésped que me hizo la observación, que qué bonito se veía la hacienda de noche, ¿no? Porque la mayoría entra a atracciones en el día, entra a museos y hasta ahí, ¿no? Pero de noche es otra cosa, ¿no? La hacienda iluminada, la temática mexicana, las catrinas, pues da otra vista, pues. Entonces de ahí, pues decidimos ir como expandiéndonos un poquito en cada zona. Antes era como más pequeño, pero de ahí, por la afluencia de visitantes, decidimos hacer un poquito más de atracciones. Ok, entonces sí ha habido gente que dice, yo vengo al evento. Nada más al evento, no nada más por el evento que ustedes hacen. Así es. Ok, por ahí no sé si haya otro tipo de evento igual, tal vez. La noche mexicana, se hace noche mexicana. Ok, pero con temática de Día de Muertos, ¿no, no verdad? No, creo que por la zona no. No, es el único que hacemos y solo okay. Es un día. Por toda la logística que tenemos que hacer, lo hacemos solo un día. Ok, muy bien. Me imagino que también sirve mucho, pues lógicamente, el paisaje, la zona claro. De los volcanes. Digamos que una casita del terror así, a orillas de la falda de la estación, pues, preciosísimo. Y además con el lago, ¿no? Que tiene, claro. Que también... Ese lugar del lago también lo acondicionan. El lago, solo se pone iluminación okay. En tonos rojos. Ok. Y pueden hacer el recorrido de las lanchas en la okay. Noche. ¿No sale por ahí el hombre del lago Ness? Del lago, no. No, ahí no. Chido, ahí, ¿no? Ahí relax por los niños, porque okay. También van niños. Entonces, ya. Sí. Pero la verdad es que está lindo, o sea, tan solo estar de noche en la hacienda es otra cosa. Sí, ahorita que mencionaste lo del lago, no sé, me imaginé por ahí un buzo saliendo. Estaría padre, genial, ¿no? Sí. Pero, también, ¿quién se va a aguantar claro. Toda la noche ahí? Aparte te digo que como ahí entran las familias, papás uh-huh. Y demás, llevan a los pequeñitos y sí les da como, digamos, uh-huh. A las lanchas, ¿no? Entonces okay. Imagínate el susto ahí, el niño se avienta, ¿no? No, no y además eso. Para ti o para la persona que podría estar ahí, ¿no? Haciéndolo. Claro. Pues, una hipotermia toda la sí. Noche estar en el lago, pues no. Sí, bueno. Son días de mucho frío. Sí, también. Entonces, sábado 2 de noviembre a las 7. A las 7. ¿Podrías repetir la promoción que tenemos, por favor? Con todo gusto. Tenemos promoción 2x1 para los municipios de Tlalmanalco, Ameca, Ozumba, Ayapango, Tenango, Tepetlixpa y Atlautla. Necesitan presentar su INE directo en taquilla principal de Hacienda Panuaya. Límite de boletos por persona es de 5. Ok. ¿Y el precio, por favor, de los boletos? El precio está ahorita en 4.20 y hasta el 27 de octubre. Uh-huh. Del 28 al 2 de noviembre estamos aplicando en 4.70. Entonces, ya saben, amigos, al 2x1 solamente para personas oriundas de la zona. Así es. Máximo 5 boletos por persona. Por ¿verdad? Persona, sí. Sí, para que no sí con el INE, sí. Y con, lógicamente, mostrando el INE. Y yo soy de Ciudad 5, así es que, y además aquí, así que sí. Creo, Sol ya me conoce, así es que ya sabe claro. Que yo soy de aquí de la zona, puede ir bien fácil. ¿Algún tipo, no hay ningún otro tipo de promoción? Es la única promoción que ahorita estamos manejando. Entonces, ¿podemos lanzar lo del pase? Ok, pues nuestros amigos tienen aquí un regalo, vamos a lanzar un pase doble y vamos a preguntar algo, ¿cómo se llamó el primer poema que leí hoy? El de Paul Verlaine, leí uno al principio, ¿cómo se llama? El que llame primero a la voladora y conteste cómo se llama ese poema, se va a cantar, se va a ganar este pase doble. Cortesía de nuestros amigos de la Hacienda Panuaya, Amecameca. Sol, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Esperemos vernos ahí. ¿Algo más que agregar? Pues nada, esperarlos el día 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. Tienen hasta las 6:30 para comunicarse a la estación aquí y decirnos cómo se llama ese primer poema que leí de Paul Verlaine. Así es que llámenle para que se ganen su pase doble. Gracias, Sol. Gracias. Y nos vemos a para ti. Allá. Gracias. Bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, la voladora Radio Mecameca. Rocío Casillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Peace and End de King Crimson. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Peace is a word of the sea. And the wind. Peace is a bird who sings as you smile. Peace is the love of a foe as a friend. Peace is the love you bring to a child. Searching for me, you look everywhere.